menea, menea. Ay, menea su cuerpo y menea su cuerpo. Chicas malas, oh, chicas malas. Chicas malas, oh, chicas malas. Menea, menea su cuerpo, ay, menea su cuerpo, su cuerpo menea.